Hola chicos, buenas tardes, acá como cada miércoles acompañándolos y trayendo un poco de música, de información, compartir nuestros gustos, nuestros debates y sana compañía, diría, un buen locutor diría eso. Así que hoy lo copio. Bueno, y darle la bienvenida a mis compañeros, ya estamos acá al aire con Juanpa, con Luciana y con Sofía, así que chicos, si quieren saludar en ese orden, por favor. Muy buenas tardes a todos, feliz miércoles, mi día favorito de la semana, no sé por qué será, si es por el programa de radio, si es porque a las 9 tenemos capítulo de Aliados. Bienvenida Gabio, bienvenidos todos y bienvenidas chicas. Así es. Buenas tardes a todos, como dice Juan, sí, el miércoles es un día bastante lindo para todos porque compartimos la radio y con muchas novedades, así que bueno, pasarla lindo. Buenas tardes a todos y bueno, a Sofi, buenas tardes Sofi. Hola chicos, hola Gaby, hola Lu y hola a todos los que nos están escuchando. Hoy tenemos un programa muy interesante, así que bienvenidos a Lo que sucede con Biel. Muy bien, sí. Bueno, hablando un poco de lo que ustedes decían, Juan y Lu, el tema de los miércoles, qué casualidad y por qué todo lo que sucede conviene, ¿no? Nosotros hace más de 3 meses que elegimos el día miércoles para la radio. Y luego Cris dijo, los miércoles yo tengo que salir con Aliados también. ¿Vieron? Exactamente. Debe ser por algo. El miércoles por algo llama. Y incluso nuestra operadora, Nicolás, que está viviendo el verano a full, está abrazado y tirado en las playas. El único día que está encontrando disponible para operarnos es los miércoles. Así que, bueno, por eso todo lo que sucede conviene. Y ya quiero que Sofi nos cuente la consigna, que desde el día de ayer está la gente como loca participando, así que si querés comentar la consigna de hoy, Sofi. Sí, bueno, como este lunes se entregan los Martín Fierro, nosotros dijimos que votaran sus favoritos en las ternas de Unitario y Ficción Diaria. Entonces, por Unitario queremos que voten quién es su favorito en Terapia, La Dueña y Tiempos Compulsivos. Bien, y hablaste de Unitarios ahí. Hola, ¿se me cortó? Mercedes Morán y Mirtha Legrand. Por Ficción Diaria, los nominados son... No sé si se me corta a mí o se le corta a Sofi. La estamos perdiendo. Se le corta a ella. Ah, bien, bien, quería saber eso. Luciano Cáceres, Luciano Cáceres. A ver, perdón, voy a meterme en el medio, Sofi, porque se nos corta tu audio, así puedo, lo ponemos al tanto a todos los oyentes, ¿sí? Estamos preguntando por la consigna, por la cuenta de Twitter de la radio, de Sucede Conviene, vayan votando por tira diaria, actor y actriz, ¿sí? Tira diaria. Entiendo yo que la tira diaria está Graduados, Dulce Amor y Sos Mi Hombre, ¿no? ¿Estoy bien, chicos? Exactamente. Te digo, si querés yo sigo con el info que estaba pasando Sofi. Dale, en tira diaria, en tira diaria van Dulce Amor en competencia con Graduados, Sos Mi Hombre, y también estamos viendo que elijan actores y actrices de tira diaria. Los actores de tira diaria nominados son Daniel Hendler, Juan D'Artés, Juan Gil Navarro, Luciano Cáceres, Luciano Castro y Sebastián Estebanés. Bien. Actrices de tira diaria van Karina Zampini, Celeste Cid, Isabel Macedo, Nancy Duplá y Vanessa González. Y por otro lado también armamos la terna de los unitarios con los 3 unitarios nominados que son En Terapia, La Dueña y Tiempos Compulsivos, y los actores y actrices de unitarios, actores Benjamín Vicuña, Diego Peretti y Rodrigo de la Serna, y las actrices Gloria Carrá, Mercedes Morán y Mirtha Legrand. Perfecto. Bueno, chicos, igual nosotros en la radio ahora le vamos a empezar a poner los nombres para recordarlo y que les sea más fácil asociar y responder la consigna. Hemos tenido varias respuestas y para en unos minutos más adelante, en el próximo bloque, le vamos a estar leyendo sus mensajes y compartiendo la votación general. Hasta ahora está bastante marcada la tendencia, pero no les voy a adelantar nada, ¿sí? Como verán, hoy es un día donde lo que sucede conviene, participa en este premio tan importante para la televisión y para la producción nacional que son los Martín Fierro. ¿Sí? Así que le hacemos honor y nos hacemos parte un poco de esta alfombra roja. Vos, Luciana, que esto lo debes disfrutar a full, ¿verdad? A mí me encanta todo de los Martín Fierro, empezando por la alfombra roja, que estoy re cholula de eso. Pasando por los premios, que me pongo nerviosa y hago apuestas a ver quién puede llegar a ganar. La verdad que estas ternas tienen muchísimos nominados, son muchos actores, muy variados. Sí. La verdad que hay unos que este año se lucieron más. Perfecto. Así que va a estar complicado, va a ser bueno. Bueno. Y para ir adelantándonos un poquito a la dinámica ya del programa, quiero contarles, chicos, que bueno, como ya se fue anunciando en la cuenta de Twitter y en las de en la mía propia y en la del blog de Todo de Cris, tenemos el honor de tener tres mini notas exclusivas con Joaquín Ochoa, Eliseo Rentería y Michelle Noir, ¿sí? Ya habrán escuchado al principio del programa, pasada la cortina, el saludo especial que nos dejó Eliseo para todos los oyentes, con esa tonada, con R divina que tiene él, un amor de persona, toda la onda. Y para esto me descuento que hemos tenido una incorporación, una flamante incorporación, que en este momento está cumpliendo la semana, que se sumó al equipo, Carol, ¿sí? Carol es la chica que se ocupó de llegar hasta Telefe, hacer las famosas guardias, que le dicen los noteros. Estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde en Telefe y pudo interceptar a estas tres personas que les acabo de mencionar para hacer nota, además de la misma Carol Domenech. Pero con ella fue imposible hacer la notita porque se le vinieron todas las fans encima. De todas maneras, para que la conozcan un poco, siendo que en este horario ella está en el colegio y no puede estar en vivo en el programa, la hemos grabado, tenemos ahí 10 minutitos donde nos cuenta un poco sobre ella y sobre esta experiencia en Telefe. Así que, Nico, si te parece bien, salimos al aire entonces con el audio de Caro. Así la conocemos todos. Bueno, chicos, la verdad que feliz acá de poder contarles que hemos sumado una persona más, una soldada más a la radio Lo que sucede conviene. Su nombre es Caro. Arranca esta semana en forma flamante e impecable como notera, son las notas que vamos a escuchar en el próximo bloque, pero quería que la conocieran un poco, ¿sí? Ella tiene 16 años, va al colegio, entonces en este horario en que nosotros estamos al aire en vivo, no puede estar, por eso vamos a darla a conocer mediante grabación de por medio. Así que, Caro, si querés saludar a los oyentes. Hola, ¿cómo están? Hola, bueno. Les cuento un poquito, porque siempre nosotros somos de contar todas las trastiendas, ¿no? Ella la semana pasada se puso de acuerdo con una amiga para ir a Telefe y le pareció una buena idea, aprovechando que ella iba a estar ahí, de hacer notas para la radio. Así que se contactó conmigo por Twitter. Inmediatamente a los 20 minutos estábamos hablando por Skype, nos caímos bien mutuamente y decidimos arrancar sumarla, por lo menos de mi parte, a la radio, y ella gustosa aceptó. Le pasé vía mail un cuestionario y bueno, ya podemos arrancar. Si querés contarnos cómo fue tu experiencia ni bien llegaste a Telefe. Bueno, la verdad es que llegué temprano, a eso de las 9 de la mañana, y todavía no había entrado casi ninguno de los chicos, que tuve bastante suerte, y más o menos a los 20 minutos que había llegado, llegó Joaco, el chico que hace de Valentín en Aliados, y la verdad que súper divino. Éramos re pocas chicas en ese momento, habríamos sido 5, entonces nos dedicó un montón de tiempo y le puedo hacer ahí la nota, muy simpático, contestó todo, se desenvolvió muy bien. Viste, es un titán, porque es chico, tiene 14 años, pero ¿vos viste el tupé que tiene y lo voraz que es con la cámara? Sí, la verdad que sí, a mí me sorprendió porque pensé que iba a ser un poco más tímido, así porque se lo veía un poco tímido. Pero la verdad que cuando empezó a hablar, divino. Sí, sí, sí, sí, la verdad que sí, ya le dije, tenés un futuro, nene, sos voraz, un divino total. Bueno, y les comento a los oyentes que ese mismo día le agradecí por esta atención y por hacer la nota con la radio, que le dije que era un grosso y enseguida hizo retweet. Inmediatamente tuve como 50 retweets en base al retweet de él. Pero bueno, está atento, con nosotros ya nos conoce, por lo menos a mí personalmente, y ya conoce la página y conoce la radio, así que un divino total, Joaco. Bueno, seguí con tu relato. Después al chico que también le hice la segunda nota fue Eliseo, que ya vi un poco más de chicas, pero la verdad que es súper simpático. Y además es como muy tímido y muy calmado. Entonces era como que por ahí se le amontonaron un poco las chicas y él me dio lugar para hacer la nota, también muy respetuoso y muy humilde, es muy humilde. Es como que todo el tiempo decía, no, yo no soy nadie para decir de esto, así, cosas así, la verdad que divino. Además es muy lindo. Es muy lindo, viste, es un solcito. Es muy lindo como persona y muy lindo como chico, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, él también, en el día de hoy, que estamos grabándote, hoy domingo, también le mandé un mensajito cuando lo vi conectado, agradeciendo por la nota, y él, con esa misma humildad, no, gracias a vos, Gabriela, te mando un beso, bueno, feliz de este apoyo. Bueno, y después, la última nota que pude conseguir fue a Michelle, que ya llegó más o menos a la 1:00 p.m. y había muchas chicas, así que lo volvieron un poco loco, pobre, pero la verdad que también me dio lugar para hacer la nota y estaba apurado todo. Pero bueno, le pude hacer la nota que fuimos caminando a la puerta de Telefe mientras hablábamos. Y también, muy simpático, muy respetuoso. Y además me tomó súper en serio, todas sus respuestas fueron muy reveladoras. Quiero aclarar a la audiencia, cuando Carito habla de Michelle, está hablando de Michelle Noir, que es el chico que hace de Taylor, ¿sí? El papá de Debbie en Aliados. Claro. Y bueno, y después, más o menos a eso de las 5:00 p.m, Caro Domenech estaba por entrar, y yo me acerqué a ella para hacerle la nota, pero ya había más o menos como algo de 40 chicas en la puerta de Telefe, así que cuando me acerco a hablar con ella, una chica grita, ¡Debbie! Y vinieron todas corriendo. Y pobre Caro, la volvieron loca y bueno, no pude hablar con ella, pero la verdad que también súper simpática con todos, se sacó foto con todos, aceptó un montón de carteles, todo. Y encima estaba llegando tarde y estaba la hermana que le decía, vas a llegar tarde, y ella decía, bueno, esperá que me saco fotos y firmo cosas, y así estuvo como media hora básicamente afuera firmando cosas y no le dejaban avanzar. La verdad que había mucha gente ese día. Bueno, un poco me habías contado fuera de esta grabación que los chicos reconocían cuando vos nombrabas la web y la radio. Sí, todos. Yo les decía y me decían, ay, sí, yo vi el blog. En especial, Caro Domenech se puso como muy contenta cuando le dije que iba de la radio. Eliseo también reconoció enseguida y Juaco también. La verdad es que todos. No, genial, chicos. La verdad es que tienen una humildad. Tienen muchísimas ganas de trabajar, están disfrutando esto y son agradecidos con el apoyo que se les brinda, saben que es con amor, que es con respeto y lo saben devolver. Así que bueno, la verdad que para mí una felicidad que me digas que los chicos reconocieron inmediatamente cuando hiciste la web todo de Cris y la radio de lo que sucede conviene. Es más, tenemos hasta saludos y todo, saludos de ellos grabados. Te tengo que felicitar, lo quiero hacer así públicamente, impecable cómo te presentaste, cómo nombraste a la web de la radio. La verdad que sos ya una notera, como quien dice, fogueada, te manejaste muy bien. Muchas gracias. No, sí, bueno, nosotros acá, los chicos todavía no escucharon las notas, pero con mis amigas que estaban acá de visita, las chicas de Buenos Aires, tanto Sol como Barbie, escuchaban las notas y dicen, no, impecable, es un fuego esa chica, es un fuego. Así que bueno, esperamos por ahí un próximo viaje, ojalá encontrarnos, coincidir, y si no, bueno, tenemos un montón de tela para cortar, esto recién empieza. Bueno, muchas gracias, la verdad que al principio de la primera nota que le hice a Juaco estaba un poco nerviosa, pero después bueno, se me fue pasando por suerte, porque me puse un poco nerviosa, la verdad que sí. Sí, da un poquito de nervios, sí, no, conozco los síntomas. Pero no, se te escuchó muy bien, no te trabaste, cosa que a mí me pasó más de una vez, y me encantó cómo fuiste tan profesional en presentarte desde el medio que venís y nombrando a la web, a la página y a la radio. Bueno, muchas gracias. Te más profesional de lo que he sido yo. Y una cosita, Carito, como para que los demás te conozcan un poco más. ¿Fan de quién sos? ¿Cómo es que te introducí? Porque estás interesado en Aliados, sé que sos fan de Peter, pero ¿cómo es que te llega este interés? Bueno, la verdad que a mí me Casi Ángeles me marcó básicamente, me marcó mi adolescencia y a partir, digamos, que yo miré los productos de Cris Morena, lo que fue Chiquititas, Floricienta, muy fanática de Floricienta fue en su momento y cuando lo volvió a dar Telefe lo volví a ver. Y bueno, pero Casi Ángeles en particular me marcó mucho y bueno, me enamoré de las historias, de los chicos, increíble. Entonces bueno, se puede decir que un poco nace a partir, está bien, de dos ficciones, pero que le pertenecen a Cris. Sí, por supuesto. O sea, seguís los trabajos de Cris. Sí. Y en Floricienta, bueno, tuviste la oportunidad de conocer de gente de Casi Ángel, básicamente a Agustín Sierra y a Estefano Gregorio y a Lali Espósito. Sí, también lo conocí a Nico Riera, a Rochi Garzabal, a Peter. Bien, mirá vos, sí. ¿Y querés contarme algo de esa experiencia? No, la verdad que muy lindas experiencias tuve. Por suerte, no sé, con Nico Riera lo vi varias veces, hablé mucho con él, con Rochi también. La verdad que sí, re lindas experiencias tuve. Con Lali, la verdad que muchas chicas, me acuerdo, pleno verano en Polka, y había muchas chicas en las vacaciones, y fue un poco caótico, pero ella una divina con todos. Y bueno, Peter también lo vi en el Lola Membrives, y también muchas chicas, pero la verdad que un divino con todos. Bárbaro. Bueno, básicamente es esto. Ahora es más que quería presentarte, que los chicos conozcan tu voz del otro lado, que te conozcan como parte del equipo de la radio Lo que sucede conviene, y darte la bienvenida y agradecerte que sumes, porque para eso estamos. Queremos gente que sume. Y vos lo demostraste desde el vamos. Así que muchísimas gracias por estar, por ser, y bienvenida, Carol. Bueno, gracias a ustedes por aceptarme. Por dejarme ayudarlos de esta manera, que la verdad que a mí me encanta. Genial. Bueno, entonces ahora con este con esto vamos a música, y en el siguiente bloque van a poder escuchar las notas que hizo Carito. ¿Qué tal, chicos? ¿Les gustó, Caro? Es una fan, es una más de nosotros, una más de ustedes. ¿Vieron la voz que tienen? Les debe haber gustado. La verdad que charlar con ella es un placer, es muy madura con sus 16 años y tiene la verdad que un ángel especial, me encantó. La pudieron escuchar en el audio, y en el caso de Juan, de Luciana y de Sofi, tuvimos una charla, una reunión de producción el domingo a la noche, chicos, ¿se acuerdan? Exactamente, recuerdo muy bien. Bien. ¿Algo que quieran aportar a esto, Lu? No, ¿quieres? La verdad que estoy contenta que tengo una compañera que sea fan de Peter. Bien. Eso es lo único que me pone contenta. Es lo único que le pone contenta. Bueno, nada, además que tengamos una notera que esté en Buenos Aires, que esté más cerca que nunca de todo lo que pase, porque nosotros estamos desde acá, y si no viajabas vos, Gaby, o no teníamos las notas, así que ahora tenemos una nueva corresponsal. Sí, dice la gente. Se agranda en la radio, ¿no? Los lugares de la radio, porque éramos Córdoba, Rosario, Río Negro, Italia, y ahora hay una representante de Buenos Aires. Exactamente. Además, tengo entendido que la gente de Villa está muy contenta con la incorporación de Carol, no sé bien por qué. Sí, de todas formas, ella todavía se maneja con el colectivo, nada más que tiene una hora de viaje. Porque es, en realidad, es de un lugar que ahora no me voy a acordar cómo se llama, pero es una hora de Martínez y es fuera de Buenos Aires capital. Sí, pero le tiene una hora por que es un viaje directo desde Telefe. Sofi, ¿algo que quieras decir sobre nuestra nueva compañerita? Sí, a Caro, bueno, ya le dimos el otro día la bienvenida a todos, dale, pero ahora le damos la bienvenida oficialmente. Ya le dimos la bienvenida. Le dimos la bienvenida oficialmente, ahora le damos otra vez la bienvenida acá en el programa. Así que bienvenida, Carito. Muy bien, Sofi. Yo, vos viste que me gustan los chistes ácidos. Bueno, y ya para ir metiéndonos en el bloque de las notas, que es lo que estaba anunciando en el audio anterior, el primero que le vamos a presentar en la lista es nuestro pequeño Benjamín, ese bomboncito de Valentín en Aliados y Joaquín para todas las chicas. el Juaca que todas las chicas se nos pelean, ¿eh? Vamos a escuchar ahora en este próximo audio la canción, una de las canciones que a él le gusta. Él prefiere la música electrónica y en especial a Avicii, creo que es la pronunciación, que es el DJ estrella para él. Elegimos una canción ahí medio power, dentro de las que son electrónicas, son muy largas, la más corta que encontré, power, como le gusta a él. Y seguido a esto vamos a escuchar la notita de él donde nos cuenta película favorita, un recuerdo de la niñez, qué personaje de Aliado le gustaría ser aparte del que ya es él y qué cosas mira, entre varias cosas. Son 10 preguntas para escuchar, así que Nico, si querés, vamos al audio. Hola, ¿todo bien? Bueno, te voy a hacer un par de preguntas para la radio, lo que sucede conviene, de la web, todo de qué. Bueno, primero, ¿qué personaje, aparte del que estás interpretando en Aliados, te gustaría ser? O sea, no importa si es hombre o mujer. Sí, personaje me gustaría ser Noah, creo. Pues me parece muy divertido las escenas que tiene, algo. ¿Qué programa, además de Aliados, te gusta ver hoy en la televisión? Yo no veo tele, pero... No, veo películas. No, no programas. Ah. ¿Te identificás con algún personaje de la tira? ¿Por qué? Yo creo que con Valentín me identifico porque tiene un carácter bastante fuerte y yo cuando me enojo... Sí, pero... Pues ponele algo así. ¿Qué película te gustaría protagonizar? Guerra Mundial, sí. ¿Te ves como Brad Pitt? No, ni ahí, pero... ¿Qué actor o actriz argentino admiras? Ni idea. No tenés ningún referente argentino. Agustín Bernasconi. Ay, me muero. ¿Qué es lo más difícil de realizar en la actuación? ¿Alguna escena en particular? Cuando lloras. Sí. Es muy difícil. ¿Un lugar en el mundo que te gusta? La Polinesia, me encantaría ir. ¿Tu canción favorita? Tengo muchas, pero una de Avicii, que es de electrónica. ¿Algún libro que te guste? ¿Sos lector? No leo nada. ¿Le gusta leer? ¿Un recuerdo de la niñez que nos puedas compartir? Me acuerdo una vez que estaba en la vereda tirado así de mi casa comiendo dulce de leche con un pote así todo manchado. ¿Un consejo, un mensaje para el público joven? que sigan sus sueños y que... Sí, que sigan sus sueños. Bueno, muchas gracias. Ahora, ¿le puedes mandar un saludo, porfa, a la radio? Sí. Un saludo para los oyentes de la radio. Dale. Bueno, le mando un saludo enorme a todos los oyentes de la radio. Un beso. Gracias. Por ella sin saber. Ese recuerdo de la niñez, tirado en la brera comiendo un pote de dulce de leche, lo más, chicos. Dígame si alguien lo tiene un recuerdo como ese. Es muy tierno. Un divino recuerdo. Es muy tierno, ¿no? Y además es un recuerdo muy visual. Yo no tengo recuerdos de mi niñez tan claros, así como todo encastrado con el dulce de leche encima y todo. Es genial. Igual me imagino que en el caso de Joaquín, acá lo que debe suceder es que se ha visto en algún video casero. También puede ser, también. Que por ahí a nosotros jugando no nos filmaban, ¿viste? Éramos pobres. A mí tampoco. ¿No tienen video ustedes tampoco, chicas? Sofi, Lucy. No. Se lo vengo reclamando a mis padres. Así que el día que tenga hijos lo firmo hasta, no sé, hasta que cuando duerman, más o menos. Sí, pero ahora tenemos otro acceso para grabar, ¿viste? Ahora con un celular podés grabar. Antes, por ahí, no sé, no era tan así. Si no tenías una filmadora, ¿viste? Olvidar. Por eso digo, para los chicos pobres no tenemos pelis. No tenemos. Tenemos los recuerdos en la mente. Exacto. Bueno, espero que la hayan disfrutado, la verdad que la notita es muy linda. Me encantó la respuesta cuando dijo que él le gustaría ser Noah. ¿Qué tal, Luciana? No me lo esperaba. No, yo te juro que me lo esperaba, porque en ese pichón te viene un Peter Lanzani en potencia, ¿eh? Yo te dije que empezaron iguales, los dos con una campaña de ropa, que los encontró Cris Morena. Los dos son muy lindos, yo también les veo un futuro parecido. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si hay un Peter Lanzani en potencia. A mí que sí. ¿Y vos, Sofi, qué opinás de que le hubiera gustado protagonizar Guerra Mundial Z? El chico tiene vuela alto, así que tiene mucha cancha para responder. Me gusta mucho Valentín. Joaquín. Sí. Viste que en el caso de Caro también le sorprendió ver el tupé y lo voraz que es con la cámara, ¿no? Parece de afuera ser un tímido, pero no lo es. Chicas, cuídense, ¿eh? Porque ha nacido un nuevo galán en Argentina acá. Bueno, y si les parece, vamos enseguida a la siguiente nota, que es la de es la del bomboncito, el solcito de primavera de Aliado, que es el señor Eliseo Rentería, ¿eh? Pero vos porque te encanta, sos pero fantástico de Eliseo. Pero me encanta Eliseo, pero además tengo buenos motivos y la gente también apoya esto. ¿Usted qué opina, señor Juan? Perdón, me sumo. Eliseo... Ay, se nos corta el cable de Sofi. No la podemos escuchar. La semana pasada fue Juan. Esta semana le toca a Sofi. Se resbaló Sofi. Se nos cae Sofi. No, yo qué opino de Eliseo. Básicamente, todavía no lo conozco mucho en el personaje. Pero a mí la gente del interior me cae bien. Porque la gente del interior tiene esa cosa que es agradable, es amable, abierto y... Es una persona, si yo digo, ¿a quién me gustaría conocer del elenco y salir de joda? Creo que saldría con Eliseo de joda. Vos decís que debe ser muy pila, muy arriba. Yo no sé si muy arriba, pero muy de la onda mía. A lo mejor de ir a un bar, escuchar buena música, charlar con amigos. No te digo que es para descerebrarse bailando arriba del parlante en un boliche. Pero tampoco ese es mi perfil, o sea que si tuviese que salir con alguien a un bar a tomar algo tranqui, a charlar de música, de libros y cosas, saldría con él. Directamente lo invito a mi casa, que venga a comer con mis amigos, a tomar algo, que se charlar. Ahora, para salir a de joda, salgo con alguien que sí se vaya a celebrar. Bueno, yo saldría con Nico Francella y Peter. ¡Ja! Sí, Nico Francella, sí, la verdad. Yo siempre dije, para salir de joda en la vida, Cande Vetrano. Me imagino que ser la persona más divertida una noche en un boliche. No sé por qué. Pero eso es para hablar en otro momento. Un aparato, debe serlo. Me imagino que sí. Bueno, Sofía, ¿algo que quieras aportar o vamos a la nota y después te dejamos hablar de Liceo? Ay, como quieran. Es cortito lo de Liceo. Me copa mucho. Me parece un pibe muy copado. Y eso que decía del interior, sí puede ser. No todos los del interior somos buena onda, ojo. Pero sí, Eliseo me parece un chico muy copado y muy dispuesto. Así que buenísimo que tenga esta buena onda con nosotros. Ah, bárbaro. Sí, la verdad que tiene una onda muy especial con la radio, con la web. Y bueno, siempre tengo algún mensajito de él. Es un divino total. Bueno, Nico, si te parece, vamos a escuchar la notita de Eliseo y pegado a él va el tema, la canción que él eligió, que es Tocando la Nube Dorada en castellano. Ahora en Twitter, la cuenta de Twitter, Sofi le va a poner el nombre en inglés, si les parece. Vamos con el audio. Estamos para todo, Chris, para lo que sucede y conviene con Eliseo. Bueno, primero te voy a hacer unas preguntas. ¿Qué personaje, aparte del que estás interpretando en Aliados, te gustaría ser? No importa si es hombre o mujer. Me gustaría por ahí ser Ian, que tiene cierto parecido con el personaje, tiene una oscuridad así muy linda, aparte de ser de luz. Y... bueno, bueno, ¿qué programa, además de Aliados, te gusta mirar por televisión? No veo tele. No veo tele. ¿Te identificás con algún personaje de la tira? ¿Por qué? No, con lo que más me identifico es con mi personaje, salvando las distancias, porque es un personaje bastante oscuro de alguna manera, pero tengo algunos casos, creo que por eso me han dado ese personaje a mí, pero estoy muy contento con mi personaje. Lo elegiría, si me diesen para elegir cualquiera, lo elegiría igual. Claro. ¿Qué película te gustaría protagonizar y por qué? El Último Samurai. Ah. Me gusta mucho la cultura oriental, todo el tema de los códigos que tienen los samuráis, todas las armaduras, toda la estética. Muy buena película. ¿Qué actor o actriz argentino admira? Actor o actriz argentino. Parece que no conozco mucho. No. No, la verdad que no. Como no soy de la actuación, digamos, claro. Estoy actuando, pero no conozco del mundo. Bueno, ¿un lugar en el mundo el que te gusta? Cualquier lugar, la verdad no. Mientras esté con gente copada. Claro. ¿Tu canción favorita? Canción favorita. Tengo miles de millones. ¿Una que te guste mucho? Mucho, mucho. Una banda conocida. Sí. No, me está dando para elegir entre miles de opciones. Claro. Pero ahora estoy escuchando una banda que se llama Disperse, muy buena, que no es conocida para nada. Tiene un tema muy lindo que se llama Touching the Golden Cloud. Está muy bueno, así que buscarlo si quieres. Dale. ¿Un recuerdo de la niña? Tocando el piano cuando era bebé, mi papá me tenía así atrás. Ahí era poco, está muy bueno. ¿Y un consejo o un mensaje para el público joven? Tampoco tengo la autoridad para dar un consejo, no, o sea, no soy absolutamente nadie, no soy un chico que está... No súper humilde. Está trabajando, bueno, pero tal vez lo que me digo a mí mismo siempre es tratar de ser uno mismo, porque en el momento que entras en un lugar así como este, como que empiezas a ver mucho para afuera. Claro. Bueno, yo te voy a pedir, por favor, si nos puedes dar un saludo. Bueno, a ver... un saludo para los oyentes de radio, lo que sucede conviene, soy Liceo Gentería, Raymond en Aliados, espero que sigan todas las novedades del programa. Bueno, muchas gracias. Thank you. que no es bien. La humildad de este chico, impresionante. Cuando se le preguntó por un consejo o un mensaje, dijo: no soy quien para dar ningún consejo, soy un chico común como cualquiera de ustedes. Esto es lo que lo pinta de cuerpo entero a Eliseo, ¿no? Igual, más allá de eso, se permitió decir, sean más en un medio como este, que a veces uno se deja iluminar o brilla de una manera tal y que lo deja ciego, dice, no hay que dejarse llevar por esto y sí seguir siendo uno mismo. Así que no perder eso. Más allá de su humildad y no querer dejar un consejo, estuvo muy bien en estas últimas palabras, a mi modo de ver, en decir, bueno, no, siendo siempre el mismo. Bueno, chicos, ¿qué? ¿Alguna opinión que quieran? No sé, ¿qué les parece esto de que le guste la cultura oriental y quiera ser el último samurái? A ver, Lu. No la vi a la película, mirá que me gustó el cine, pero no soy de ese estilo de película. Sí me sorprendió un poco que le gustaba un poco su personaje, pero el lado bueno su personaje, así que lo único que conocemos todavía de él es el lado oscuro, que todavía no lo conocemos del todo. Hoy vamos a ver un poco más del personaje de él, así que, y que se identifica con el personaje de Ian, así que igual se nota que es un pibe así tranquilo, con la música encima todo el tiempo. Creo que deben pegar buena onda con ¿cómo es? Ay, no me sale. Con Pablo Martín. Pablo Martín. Sí, con Pablo Martín se refería. Ahí, bueno, ustedes habrán escuchado la canción que le siguió a la nota, que fue la que eligió él. Es muy muy tranquila, muy, muy, muy así, wow, bajemos los decibeles y quedémonos tranquilos. La verdad que es genial. ¿Algo más que quieran comentar, chicos, sobre Eliseo? Si no, pasamos a la nota de Mitchell. A Mitchell. Sí. Yo todo lo que había que decir de Eliseo ya lo dije, ahora con la nota me queda más que claro que no, para salir de joda no, para ir a tomar algún bar, un buen fernet y escuchar buena música, en lo posible jazz y en vivo. Tal cual, ahí sí te acompaña y pegarían re buena onda y con ese gusto. Bueno, Sofía, ¿algo más que quieras decir? No, yo también lo dije, quedó, como vos dijiste, es un pibe muy humilde, con eso que dijo del consejo, se lo pintó de pies a cabeza, y ya lo dije, como dijo Juan, ya todo lo dije antes. Muy bien. Acá quiero dejar un saludo a Sol, que nos está escuchando, y dice, está tentada, y en el caso de ella, a Eliseo lo encerraría en su casa, no lo llevaría por ahí. ¡Wow! ¿Qué tal ahí? Zarpadita Sol, ¿eh? Bueno, y un besito a Jessy. Perdón, ¿cómo? Perdón, Sofi, no te escuché. ¿Sofi? Sí, que la banco mucho a Sol en su... Hola. Sí, debe pensar. Sí, vos también lo querés encerrar. Ok, quedó clarito. Bueno, y le mando un beso también a Jessy Jess, que nos está escuchando desde España en vivo, que ya por lo general nos escucha un día después de diferido, pero hoy se quedó para escucharnos en vivo, lo mismo que Ima. Creo que Ima es de Galicia, si no me equivoco, que es casi como primo hermano de España. Era re ignorante la mina, no sé dónde iba. Estamos con Susana cuando habla de geografía. Bueno, pero Prada antes estaba por ahí cerca, de República Checa. ¡Al ángulo! Bueno, y si les parece bien, presentamos la nota de Michelle, que son 2 minutos, y volvemos al piso para arrancar con el siguiente bloque, ¿sí? Vamos al aire, Nico, con Michelle. Bueno, estamos con Michelle de la web Todo de Kiss, de la radio Lo que sucede conviene. Vamos yendo ahí para la puerta. Dale. Bueno. Después cuando salgo puede ser, porque se va a apretar adentro, ¿no? Después de hacer esto con ella, sale. Bueno, ¿qué personaje, aparte del que estás interpretando en Aliados, te gustaría ser? La verdad que el que estoy interpretando en Aliados me gusta mucho. Y me divierten también las cosas de acción. Yo me gustaría ser un personaje malo de acción. Bueno. ¿Qué programa, además de Aliados, miras hoy en la televisión? ¿Cómo? ¿Qué programa, además de Aliados, miras hoy en la televisión? Yo estoy mirando mucho la televisión últimamente. Estoy viendo varias de las cosas que producen con Chicas de Lenca, que me gustaron. Lo último que vi que justo está laburando Paula Reca ahí. Las chicas del Federal. Germán, últimas viñetas, muy lindo. Sí, chicas del Federal. ¿Te identificás con algún personaje de la tira? Con el mío. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque tenemos ciertas cosas en común, salvo que no soy padre, el resto es bastante parecido. ¿Qué película te gustaría protagonizar y por qué? Y alguna que no se haya hecho todavía, en principio. Ah, ¿de algún ¿por qué? Libro? Porque todavía no se hizo. ¿Algún libro? El extranjero, de Camus. ¿Qué es lo más difícil de realizar en la actuación? Una escena es complicada. Y creo que las difíciles son cuando muere alguien, o sea, no cuando muere tu personaje, claro, sino cuando muere el personaje de algún compañero. Eso es bien difícil, porque asumir eso, a mí por lo menos, me resulta difícil. ¿Un lugar del mundo que te guste? Río de Janeiro. ¿Una canción favorita? ¿Una canción favorita? La que más te guste en este momento. A ver, Juguete Perdido, de Los Redondos. ¿Un recuerdo de tu niñez? La montaña en Bariloche. ¿Un consejo o mensaje para los jóvenes? Cuídense y sean felices. Bueno, muchas gracias. Así se iba despidiendo Michelle de la linda nota que nos dio. Bueno, repasando un poco el contenido, se siente muy parecido a su personaje en Aliados, con la salvedad que no es padre aún y le encanta este personaje, pero a elegir le gustaría algo de acción, ser un malo, ¿eh? Quiere ser un villano también. Muy bien ahí con esto. Algo de lo que comentó del recuerdo en la niñez, Eliseo, que quería mencionar es su momento tocando el piano con su papá en la niñez. Ese recuerdo, esa vivencia me encantó. Bueno, en el caso de Michelle, ustedes habrán escuchado, su tema favorito eligió a Juguetes Perdidos de Los Redondos. Y como es un tema de 6 minutos, es bastante extenso, lo vamos a dejar para el final del programa para que todos lo conozcan, lo escuchen, ¿sí? Así podemos arrancar desde ya, desde el vamos, con el siguiente bloque. Se viene el bloque, la columna a cargo de la señorita Luciana Dulcinea en Twitter. ¿Sí? ¿Les parece bien? Entonces... Allá vamos entonces. Ah, perdón, una cosita, se me está escapando. Hablando de escapar, se me está escapando a mí. Iba a mencionar los adelantos que hubieron para el capítulo de hoy, de Aliados, ¿sí? Según prensa, Telefe, hoy vamos a ver cómo Venecia le pone una trampa, por decirlo de una manera, me salió el nombre de la dueña. Le pone una trampa nueva y se hace pasar por una empleada para que dejarlo en evidencia ante los padres a Noah. Así que vamos a ver algo de eso hoy. También vamos a ver cómo, en el caso de Azul, intenta persuadir a Franco para que robe a su propia madre. Así que lo invita a hacer delincuencia y veremos qué es lo que decide y cómo actúa franco ante este pedido. Y parece que ella demuestra o intenta demostrar un interés en el que él no está muy convencido y le pide que se juegue un poco más. Y después un poco lo que veníamos en debate desde la semana pasada con Sofi, hace, no sé si la semana pasada o dos semanas ya creo, que me dijo, no, yo te apuesto a que no va a haber un trío ahí. Bueno, según el avance parece que el trío viene a full. El triángulo entre Venecia, Ian y Noah. Pero como no todo lo que parece, vamos a esperar a ver el capítulo. Por ahora yo le pedí que se vaya eligiendo una canción para pagar la apuesta. ¿Y Sofi qué dice a esto? Sofi no sabe y no contesta. Sofi calla, y el que calla, otorga. Otorga. Exactamente. No, ya te dije y lo digo ahora público. No acepto. Bueno, no se entendió lo que dijo Sofi, pero yo le traduzco al público. Sofi dijo que ella encantada cantaría la canción que usted le pida. Es más, nosotros, me comprometo para que ella no se sienta tan sola y que sepa que somos un equipo, somos todos una sola estrella compacta, la vamos a hacer los coros. ¿No es cierto, Lu, Juan? Hacemos los coros. Obvio, totalmente, obvio. Con las bandanas. Así se ve el arroz con leche, Sofi, vas a cantar, olvídate, no hay otra acá. Bueno, ahora sí, si le parece, vamos con un tema para empezar con el siguiente bloque, el todo dedicado a Lali Espósito, vamos a ir con la canción Escaparé, y volviendo a eso, Luciana con todos ustedes. Yeah. Ah, me encanta esto porque acá Amaya nos está diciendo, porque si todavía no se sabe lo del triángulo, jajaja, ja, ja, ¿cómo hago? No tengo ordenador aquí. Mira, ordenador o lo que vos quieras ponerle, Amaya de España. Mira, también está en vivo hoy escuchándolo. Hay mucho ruido, Luz, de tu micro. Vos ya levantaste la mano hace un tiempo y dijiste que ibas a cantar junto a Sofía, así que anda preparándote, es lo único que te voy a decir. Así nomás. Fue como casi, más que una advertencia, fue como una amenaza esa, me parece. Bueno, y ya llegó el bloque Ladi Espósito, ¿sí? Con las novedades, un poco recordando, repasando este trabajo que está haciendo en Solamente Vos, que hasta ahora no lo habíamos podido comentar en la radio, pero queremos que se agregue como un segmento. Y las novedades que tenemos con respecto a la música. Así que bueno, Luz, el micrófono es todo tuyo. Bueno, Lali en Solamente Vos ha crecido muchísimo. Con la ida de la China Suárez de la novela, tuvo más protagonismo en cuanto a los hermanos, a la historia de ella en particular. También se terminó esa relación que tenía con el hijo de Batistuta, no sé si se acuerdan, que era el ex de Julieta. Porque llegó a la vida Facundo, que es el personaje de Benjamín Rojas, que es el ahijado de Juan Custó. La verdad que estaba muy enamorada Daniela del personaje de Facundo, de Benjamín Rojas, y se ha notado mucho la rebeldía que tiene y las constantes peleas que tiene con los padres. Es una chica, es el modelo de chica adolescente de los 18 años totalmente. Y ahora, o sea, tuvo un tiempo que iba, venía de la casa, se iba a la casa del abuelo, se iba a la casa del padre. Y bueno, también recibió como cumpleaños 18 un auto de regalo de Félix y de Michelle. Que también trajo complicaciones porque los padres no querían, porque el regalo ese se lo tendrían que haber hecho los padres, pero bueno. En sí, ella no sabe manejar supuestamente en la novela. Y le pasó el auto a Facundo el capítulo pasado, del lunes. Y la perjudicó ella porque se la llevaron presa, porque le pasó el auto Facundo a un chorro. Y bueno, para robar. Salieron a robar. Igual Facundo Andar, que es un personaje bastante pesado, misterioso, que no quiere mostrar que le interesa a Dani de verdad. Y Dani, bueno, se cansa de esa actitud de él, de no demostrar su amor y todo. Y bueno, se va a veces con Rubio como forma de escape, de salvavidas. Y también mucho con el proyecto de música. Ahora le propusieron que sea la corista de Aurora, con la banda Aurora. Así que la verdad que se está destacando mucho. Más que nada el compañerismo que tiene con Juan. Se puso bastante mal cuando Juan dejó a Aurora para volver con su familia. Ella fue la que alentó que estén juntos Aurora y Juan, así que se la ve muy activa y muy plantada en todo a Daniela, la verdad, muy lindo personaje, y además te hace reír muchísimo. A mí me encanta cuando pelea con Juan o hacen escenas con el personaje de Adrián Suárez. Y en cuanto a la música, no sé si quieren agregar algo del personaje, chicos. No. Bueno. En cuanto a la música, Lali, más o menos hace un mes, a través de la Twin Cam, que era, yo más que nada me lo imaginaba que iba a lanzarse como solista, pero necesitábamos todos que ella lo confirme. Se hizo una Twin Cam en el estudio de grabación, donde contó el proyecto, cómo se iba a tratar y todo, ya toda la gente lo sabe, sus seguidores, todos. Ella el lunes 5 lanzaría, o sea, en 5 días lanzaría el primer tema a bailar, que ya grabó el videoclip la semana pasada y esto, o sea, este fin de semana. Y fue un clip dirigido por Juan Ripari, donde ella desplegó muchísimos vestuarios, tuvo como 5 cambios, acompañada de bailarines, y que está muy feliz y muy entusiasmada por la reacción del público ante este estilo de música que no está acostumbrada a escuchar acá en Argentina la gente, que es una base de pop, tiene rock, tiene, pero sobre todo hip hop y dance. Así que bueno, va a sorprender. Yo me lo imagino como Beyoncé, así con todo Beyoncé, así bien. Sí, yo pisando fuerte, con bailando, bien a lo Lali, ¿viste? Sí, y también calculo que debe haber una mezcla con Cristina Aguilera. Sí, también la admira mucho, así que yo creo que también ha sacado cosas de ahí. Y después, bueno, dice una nota por medios como Paparazzi, Clarín. El Paparazzi contó que ya desde los Teen Angels le habían tirado la idea a los músicos y sus compañeros de que tenía que tener su propia música. Por eso cuando ella lanzó el día ese de la Twin Cam, tengo guardado ese tweet donde Peter le dice: al fin te lanzaste como solista. Y ella le dice que él era uno de los que le había alentado mucho la idea. Así que los Teen más que nunca apoyándola a Lali en este nuevo proyecto, donde va a estar sola, pero muy bien acompañada de muchos bailarines y todo. Creo que va a marcar tendencia y promete shows, así que vamos a ver qué va a pasar con esta. Sí, esta promete shows que van a ser, según sus palabras, van a ser toda una puesta en escena, va a ser muy teatral, así que me imagino que algo tiene mucho que ver el estilo de, a lo mejor, de Lady Gaga hoy, lo que hizo Madonna, lo que viene haciendo Madonna desde los 80, lo que se ve un poco, no con esa magnitud, pero de ese, del mismo estilo, así como Beyoncé. Y bueno, calculo que espero, yo quiero comprar, quiero ver uno de esos shows. Y sí, van a ser tremendo. Ella un poco comentaba también que van a haber muchos bailarines con ella. Sí, que no sí, sí. Se vio el backstage de ella practicando la coreo con los bailarines, así que va a estar muy bien acompañada. También hay que recalcar que Lali no va a dejar su actuación, no va a dejar el trabajo como actriz. Contó que paralelamente a esto le siguen proponiendo proyectos en la televisión y cada vez más escuchando más fuerte el rumor de que va a estar con Mariano Martínez en el 13 el año próximo. Así que ella, como dijo en Paparazzi, se reparte entre la familia, el trabajo y el novio. Y la verdad que, y las fans, porque siempre tiene un rato para parar y hablar con las fans. Así que bueno, la apoyamos desde acá. Y además, encima está nominada como mejor actriz en los Kids Choice Awards en Argentina, que la gente está votando. A partir del 29 empezaron a votar. Y bueno, con todo y con Tutti. Y con Tutti también nos tenemos que ir yendo, porque nos queda el último bloque donde tenemos mucha participación de los oyentes sobre el premio Martín Fierro. En esa columna se va a hacer cargo Juan y Sofi va a estar acompañando, comentando y leyendo los mensajes. Te agradecemos mucho, Luz, toda la información que trajiste. La verdad que impecable tu columna. Hoy estamos un poquito apurados porque hay mucho material y queremos terminar en horario, porque recuerden todos que a las 18 horas Argentina el elenco de Aliado va a dar una Twitcan en vivo. ¿Cómo suelen ser las Twitcan, no? como acostumbran a hacerlo. Como acostumbran a hacerlo. Así que bueno, nos vamos con un poco así de cortina musical de Graduados, que es el favorito de los Martín Fierro. A cargo de la banda Tan Biónica, y volvemos enseguidita para empezar con el bloque de la columna de Juan. Como Así, y tu vestido de señora, te lo podrías quitar, ¿no, Juan? Exactamente, así dice la canción, y una canción que se va a escuchar mucho esta semana, porque sin lugar a dudas, Graduados, es la, a mi modo de verlo, y por lo que estuvimos testeando en el centro de cómputos, es la ficción favorita para la entrega de los Martín Fierro este lunes. Por la noche en Telefe se van a entregar los premios más importantes de la radio y televisión argentina. Y bueno, no podíamos dejar de mencionarlo porque el leitmotiv de nuestro programa es la ficción. Y es la fiesta de la ficción argentina. Hay veces que se critican los premios, hay gente que le gusta, que no le gusta. Pero convengamos que el lunes vamos a estar todos prendidos en la pantalla, porque va a haber para todos los gustos, desde la gente que se fije en cómo van las señoras vestidas hasta cómo se va dando la competencia entre los programas y entre los dos canales más fuertes. Y para ir adelantándonos a esa competencia, lo que hicimos fue desde ayer largar una encuesta vía Twitter, y con nuestra compañera Sofía, que está en el centro de cómputos, fuimos recibiendo algunos resultados sobre la consigna que hemos lanzado para que los oyentes votaran en las distintas ternas, ¿verdad? Sí. En este caso, por cuestión de tiempo y porque sabemos que la gente no se cuelga mucho a responder, tenés que ser más directo, hicimos dos preguntas puntuales donde involucrábamos tres categorías, ¿sí? Que era unitario con el actor y actriz, y el diario con el actor y actriz. Bueno, algo que quieras más comentar sobre lo que es la ceremonia en sí de Martín Fierro, Juan. No, para hacerlo breve y ir directamente a los resultados, bueno, una variedad que va a tener este año la ceremonia es que no va a ser con cena, va a ser transmitida desde el Teatro Colón. Me parece excelente la idea, me parece muy interesante porque es un marco perfecto para darle el glamour y el estilo que la fiesta merece. Y bueno, simplemente eso en cuanto a la ceremonia. Algo que no comparto mucho fue el cambio en las ternas. No estoy muy de acuerdo con que la ficción diaria sea una sola categoría. Me parece que hay que seguir separando la comedia y la telenovela, porque es una pena que Dulce Amor y Graduados compitan en la misma categoría siendo dos productos tan diferentes. Pero bueno, han sido criterios de la gente de APTRA. Y me gustaría ya ir sabiendo cómo votaron y cómo opinaron durante estos días nuestros docentes. Bien. Bueno, Sofi, ¿algo que quieras entonces ahí para lo que la gente nos fue dejando? Bueno. Se nos corta. Uy, Sofi, qué mal que estamos con la conexión con sí, él. Sí, ahí les cuento. A Alejandro y Mel Ori. Perdón, mira, Sofía, no, creo que vos nos podés escuchar, pero nosotros de este lado no podemos. Si te parece, tomo la posta para ir comentando un poco. La gran tendencia fue de Graduados, aunque sí, tengamos en cuenta que Dulce Amor tiene muchos seguidores, ha tenido algunos votos, pero básicamente, bueno, a ver, para empezar desde el principio. La participación de Mel y Ale, creo que es lo que vos te estabas mencionando, donde dicen, la de Mel no la encuentro, perdón, pero sí veo acá a la de Jess, que nos está escuchando, que nos vota por Dulce Amor. En el caso de Alejandro dice que por mucho su voto pasa por graduados y porque Dulce Amor habrán mucho, en eso tiene razón Alejandro cuando dice Dulce Amor, más que nada por el tema de las novelas, habrán muchas novelas, pero como graduados, como es como que vino a salvar la televisión en 2012. No nos olvidemos que Graduados fue el único tanque que pudo hasta ahora, en los últimos décadas, creo que no estoy exagerando, cuando solamente nombro los últimos 10 años, que pudo contra Tinelli, que no es ficción, fue la única ficción que sí pudo contra Tinelli, así que en esto lo comparto con Alejandro. Y en el caso de Mel Ori estaba diciendo que también toda la vida vota por Graduados. Así que perdón, Jess, que no estás escuchando, sabemos que tenés tu corazoncito ahí con Rochi, y por eso te gusta tanto Dulce Amor, pero bueno, Graduados fue un cambio rotundo para la televisión diaria, ¿sí? Para la ficción. Y unificó a la familia, que fue una de las cosas que más nos gustó en lo que iba en ficción hasta ahora, se venía proponiendo la televisión argentina. Juan, ¿vos estás siguiendo los comentarios? Estoy siguiendo también, entré al centro de cómputos para hacerte un poco de soporte. Y bien. Encuentro, bueno, en cuanto a otra de las categorías, a la categoría unitario, Suite L y P7, es el arroba de esta usuaria, vota como mejor unitario La Dueña y vota como mejor actor a Rodrigo de la Serna por Tumberos, en el pasado. Bueno, Juan, atrás. Por El Puntero, y como mejor actriz de unitario Gloria Carrá por Tiempos Compulsivos. Exacto. Sí. Me parece que de la Serna se lleva todos los premios, la verdad es que la rompió. Sí. Después, Carolina de Chascomús dijo que era ese voto que estábamos dando. Después, Rimmel, arroba Mel Ori, dijo que Graduados toda la vida. Para ficción diaria. Estoy viendo también, mucha tendencia a favor de Nancy Duplá como mejor actriz, y también hay muchos votos para Isabel Macedo como mejor actriz de ficción diaria. Creo que fue impecable el trabajo de las dos, por eso hay tanto voto. ¿Qué más tenés, Gabio? Sí, bueno, la gran tendencia que yo abracé a Twitter hoy cuando pregunté, hice retweet a esta terna de actores y tira diaria en mi cuenta, y después entré a la de la radio y vi que todo el mundo también estaba contestando a la cuenta de la radio, que la tira diaria, el gran favorito es Graduados y el actor es Juan Gil Navarro. Lo quería decir así, con ese tono. Para que nadie crea que hay un favoritismo, por favor, Alejandro la semana pasada quedó un poco mareado y dijo, me parece a mí tenés algo pendiente con Juan Gil Navarro. Mirá, salvo chapármelo, no tengo nada pendiente con él. Te lo aclaro. Después, bueno, Gaby acá nos dice que el unitario le gustó mucho también Gloria Carrá y Rodrigo de la Serna, y en terapia. En terapia fue, la verdad, que un unitario muy bueno que hicieron en televisión pública. ¿Querés seguir, Juan, con Ruth? ¿Con Ruth? Tengo a Ruth Rodríguez, también nos sigue en Twitter, y votó para unitario a La Dueña, mejor actor de unitario Benjamín Vicuña, y mejor actriz, una de mis favoritas, Mercedes Morán por El Hombre de Tu Vida. Y, ¿cómo puteas a Mina? ¡Qué bien putea! Fue genial, fue genial ese personaje. Ruth también votó como tira diaria Dulce Amor. Como mejor actor de tira diaria, Juan Gil Navarro nuevamente. Sí. Mejor actriz de tira diaria, Karina Zampini. No importa, lo demás no importa. Lo demás no importa, la verdad. Gabio, bueno, ¿tenés algo? Sí, acá tengo a Agostina Vázquez, que también nos dejó su voto para Graduados, para Juan Gil Navarro, y para Isabel Macedo, que reconozco que también es mi actriz favorita para las tiras diarias. Me encantó. Y en el caso de los unitarios me gustó Gloria Carrá. Seguí, Juan. Estuvo muy bien. Estoy estirando un poco porque estoy buscando más resultados en el centro de cómputo. Bueno, si me permitís, sigo entonces. Amor Teenager también nos está votando para Isabel. Jacqueline Duré para la tira Graduados, a Tira Diaria, y el actor Luciano Cáceres, que también reconozco que me gustó mucho Pichilota. Obvio, totalmente. Marcó un antes y un después. Sí, nadie me lo está bancando a Händler, ¿eh? A mí Händler me gusta mucho y yo lo banco, le pongo mi voto a Händler. A mí, ¿sabes lo que me pasa con Händler? Me encanta como actor, ¿eh? Me gusta. Pero me pasó que en Graduados vi a Daniel Händler, no vi un personaje. Sí, es verdad también. Entonces, por ese lado, es que en cambio vos lo ves a Luciano Cáceres, que ha hecho desde Mal Maldito Desgraciado, como fue Nevares Sosa, que desde entonces que se merece un Martín Fierro, este actor, y después, estoy hablando del Elegido, ¿no? Hace 2 años atrás. Sí. Después tenés a Gil Navarro, que tiene una trayectoria, ha pasado por todo tipo de papeles, y el año pasado hizo Perfidia, donde hacía de tipo mafioso de guante blanco, hizo de Playboy atorrante en La Dueña, con una participación chiquita, pero interesante y recordatoria de lo mismo. Graduado es un gay impecable, totalmente diferente a todo lo conocido hasta ahora en televisión. Y después, bueno, La Doble Vida de Juan en Mi Amor, Mi Amor. O sea, pasó por muchas cosas. A eso sumarle la repetición de Floricienta, que, bueno, otra vez recordar ese freezer inolvidable. Aunque lo hayas matado, es inolvidable. Los actores con más pantalla el año pasado, y más allá que, bueno, que Floricienta no entraría dentro de la competencia porque era una repetición, el tipo estuvo y se bancó horas y horas de pantalla. Sí. Y siempre con propuestas diferentes. Exacto. Con propuestas diferentes. Claro, pero yo lo menciono más que nada porque tiene que ver con la mención al actor, ¿no? Lo que vimos todo el 2012 sobre él era 5 abanicos, 5 colores totalmente diferentes. Bueno, y si querés seguir, Juan, no sé si ves el de Melori, que habla sobre Cáceres también. No lo estoy teniendo. Vos sabés que bueno, se me están perdiendo los resultados. Está, así sigo. Que si quedan los últimos, decilos vos directamente. Bueno, dale. Entonces, Vladimir, que sé que es un chico que es de que está viviendo en Suecia, pero es de Panamá. Estuvo siguiendo Dulce Amor y le gustó la tira. Y como actor le gusta Juan Gil Navarro. Sí. Navarro. De Panamá. También. Perdón, se me acopla con Sofi. Ahí. Me escucho 2 veces. Decía, Ori Mel, por ejemplo, está diciendo que le gusta Graduados para Tira, Cáceres, le encantó Luciano Cáceres lo que hizo, aunque ella es muy fanática de Juan Gil Navarro, como su postulación es por el trabajo en Mi Amor, prefiere elegir a Luciano Cáceres. ¿Sí? Bueno, también acá un poco comentaban de que para el oro le parece que se lo merece totalmente Graduados, en este caso también lo está diciendo Jackie. Sé que Alejandro también había postulado para oro. Tengo a Aluvia, que es Amor Teenager. Todas creo que me quedo con Graduados. Sos mi hombre, Dulce Amor, estaban buenas, pero los finales no me terminaron de cerrar. Muy bien. Orimel apoya a Nancy Pla como actriz. ¿Se escucha ruido, Lu, de tu micrófono? Y tenemos a Sasha Lucía también, que está votando a Nancy Dupla. Para ella, no hay duda, es la capitana. Mica Sandoval vota a Mercedes Morán y a Juan Gil Navarro como actores. Bien ahí. Y Mel, que no la había leído hoy, a Mel 1809, que es nuestra también compañera siempre del otro lado de la radio, dice que nos va a escuchar después. No nos dejó un voto. No nos dejó voto. Bien, no, y una no lo pusimos como encuesta. Acá Barbie está en este mismo momento llegando hace 24 segundos que el oro es para Graduados. Totalmente, Bar. Definitivamente. Totalmente. Y hablando de Graduados, un Martín Fierro que yo tiro el televisor por la ventana si no lo gana, es actriz de reparto a Paola Barrientos. Sí, lo gana. Si no se lo dan, tiro el televisor por el balcón y lo prometo y lo juro acá, ¿eh? Yo la verdad que espero el reparto para Paola, el protagónico para Isabel Macedo y el unitario para Gloria Carrá. No hay dudas para ahí. Entiendo que el de actor está complicado, es la toma que más candidatos tiene, y está complicado. Tengo mi corazón y mi favoritismo. ¿Ustedes ya lo saben? Yo creo que nos morimos todos si lo llega a ganar Sebastián Estebanés y no lo llega. Jorge Navarro, nos pegamos un tiro todo acá y bueno. Sí, no da. Prendemos fuego el color. ¿Viste? Cuando dijeron que gana, se mancha, bueno. Es como si gana Mirtha Legrand con Gloria Carrá o Mercedes Morán. No da. Y acá Sofi, que está sin audio, pobre, nuestra compañerita de radio, nos dice que banca full a luz con esto de ir a quemar el color. Re patotera la piba esta. No voy a leer porque dice que no. Sí, dice que no hay que leer esto, pero ella quiere que Sebanés ponga una rotulería. No, para hacerla estar presente, Sofi, si le dan el Martín Fierro por actriz a Mirtha Legrand o le dan el de actor Estebanés, yo necesito morirme el siglo pasado. Ah, muy bien. Convocando ahí, evocando las palabras de Sofi, la sabia Sofi. Bueno, para terminar la terna, pues se nos termina el programa también, los mensajes de todos los oyentes. Increíble, agradecemos muchísimo toda la participación que tuvieron, chicos, en dejarnos su voto. Acá Lu Buliok también nos dice que Macedo a full, queremos que sea la ganadora. En el caso de Anita nos dice, Anita también es en Santa Fe, mira, eso lo sé. Tira diaria, lo quiera graduados. Actor protagónico a Luciano Cáceres, actriz protagónica a Isabel Macedo. Bueno, y ya se extendió hablando sobre el reparto a Carnaghi. Un genio total. A Paola Barrientos y en un unitario, actor unitario Franchella. Igual ella dice que tiene su corazón dividido con en el caso de del actor de unitario con Rodrigo La Serna y en el de actor con Juan Gil Navarro, pero bueno, ya dio su voto para los otros. Y terminamos con Belén Tato, que nos da el voto a graduados y a Juan Gil Navarro, y para unitario le gusta La Dueña, el actor Benjamín Vicuña y Gloria Carrá. Es cierto, o sea, Benjamín Vicuña se manejó bastante bien, pero De la Serna es muy, muy fuerte contrincante. Hizo un personaje distinto al que venía haciendo hasta ahora. La verdad que la rompió. ¿De la Serna? Sí. La Serna es multifacético y es muy bestial. Lo que me he reído con ese personaje, guachín, así alerto. No, la rompió. Se tiene que ganar el Martín Fierro, totalmente. Un beso entonces para Barbie ahí, que también dice que está totalmente de acuerdo que se debe llevar el premio Paola Barriento. Y creería que hemos cumplido con todos, chicos. Así que, si les parece, ya nos estamos despidiendo con un chau rápido y con la canción Juguetes Perdidos de Los Redondos, a cargo de Los Redondos, elección del señor Michel Noir. Perfecto, entonces. Juan, ¿decís chau? Yo digo chau rápido. Ay, Sofía dice que Mirtha se tiene que asociar con Estebanés y poner juntos una verdulería. Chau. Eso, muy bien. Y los pide perdón porque se quedó sin audio. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Que tengan un buen fin de también. Un buen fin de, chicos. Nos vemos el próximo miércoles. Disfruten esta noche, 21 horas, aliados. Besos, Juan. Gracias, Nico. Gracias a todos. Chau. We'll be right back. Okay, World War II.